disculpa. ¿Sí vas a entrar, verdad? ¿Sí vas a entrar? Sí. Debería entrar Carlos ahorita, porque parece que nos entiende. ¿Pero no vas a quedar? Es que no... ¿Cómo? ¿Pero tratabas de quedar en el botánico? En el botánico no. No, no fui ahora. Yo sí fui un rato. Fui al templo azul. Fui al templo azul. ¿No has ido tú por allá? No, yo no conozco por allá. ¿Nunca has ido? ¿Nunca? ¿Ni una vez? El único que fui una sola vez fue al comedor de Ana. Eso porque me llevaron. Ya después de 3 meses. Pero no, para que conozcas allá ya. Es al único en el templo azul. De hecho ahí me dicen que venden ropa y este tanto los domingos. Ese es en el templo amarillo. Yo digo el azul. Yo digo el azul. Uno que está por ahí mismo, por donde está el comedor de Ana, un poquito más adelante. Pero tú dices el templo amarillo, que en realidad ya no es amarillo, es gris. Desde hace mucho tiempo. ¿Y ese dónde queda? Ese está por la calle Alemania. Ah, ¿por donde estaba Televisa? Bueno, es la calle de Televisa, la de Alemania. En realidad en el templo azul no sé si lleven ropa a veces. Sí me ha tocado ver que llevan, pero no sé si la vendan. Se ponen ahí un montón de ropa. No me ha tocado que se vea así más o menos buena. Donde sí sé desde hace mucho tiempo, desde hace años, en el templo amarillo gris, que está por la calle Alemania. Ahí sí ponen un bazar y todo. Zapatos, ropa, mochila. Sí, qué bueno, zapatos. Sería bueno. Sí, porque no. Yo también necesito ya botas, o unos tenis de perdida. Eso era negro, ¿no? No, lo pintaron de negro, pero en sí, su color son café. ¿Su color es café? Sí, es café. Sí. Me dieron baratas, nuevas. Ah, bueno, sí. Porque estaban pesadas, el señor no las quiso y 80 baros que hizo por ahí. Sí, o sea que es un café oscuro, ¿verdad? Sí, casi negro, oscuro, tirando sí. Negro. Sí, lo pintaron de negro. Pero eso blanco es de mezcla, ¿verdad? Todo. Sí, con un ratillo sin número. ¿Te vas a quedar? Porque no lo sé, ¿no? Para los que se van a quedar, ¿oíste? ¿Cómo? ¿A las 10? 9:30. A ver, pues está la madre. Entre 9:45 días. Sería bueno que un día fueras para allá. Sería bueno que un día fueras para allá. A ver qué tal. Yo creo que el domingo voy a ir. El domingo es cuando más menos gente hay. Entonces a veces te toca más. Más comida. No, lo que sí es que ya me cansamos a pagar. Nomás porque tengo que pagar una feria mañana, si no. Bueno, tengo que estar depositando cada semana de familia. Yo la verdad nunca he ido a comprar ahí. No sé cuánto costaría, a lo mejor unos 50 pesos. Si voy ahí, dice que agarro ropa para trabajar. Este pantalón de dolido, bueno, ahorita está sucio. Está bien. Pesos, pero aquí en el Damasco. Sí, está bien. Está chido, más que está lleno de tierra allá. Suéter también está bien, está bonito. ¿Este? Sí. Este me lo dio uno de ahí del botánico. ¿Te lo regalaron? ¿Eh? ¿Te lo regalaron? Sí, me lo regaló. Y ese y este también, este es el regalado. También me lo dio. Ya que me dijo, ah, ¿traes frío? Uno de los malandros de ahí me dije, sí, güey, si me regaló la cobija. No, esta aguanta y se me quedó su casa y fue de un vídeo. Ah. Y luego este que se acuesta. Estaba bien limpia, esta bolía está suavita y todo eso, pero no es la más mañana. El domingo me voy a ir a la lavandería y ahora sí me lavo la ropa. ¿Te la llevas a trabajo este? ¿Sí, ahora? Sí. Pero, o sea, nomás llego y me la quito. Que no, ya los voy a llevar a la madre. Es de marca la de esta madre. Es de marca. Barrio de ahí me conocen, de Guatánico. Tengo más camisillas ahí, pero ya traigo todo el tiempo y mañana voy a ir a la lavandería. Sí, sí tiene dónde guardar la mochila. ¿Eh? Sí tiene dónde guardar la mochila en el trabajo. Sí, sí, sí. De hecho, mi hermana me dijo que fuera, es que ya tengo más ropa con mi hermana. Y tengo una de las chamarras que nos dieron aquí en Navidad, de las nuevas. Me dieron una. Como la que trae el Carlos, ¿no? Se ha hecho ese bigote. El Carlos, el Mario González también es de uno. Ah, pero ellos roja con negro. No, es de las de otras. Como así gris, como. Como así como impermeables. Son bonitas. Son más bonitas que yo. El grande no vino ahora, no vino por ahí. No, ya tiene días perdido. Ya han de haber pagado la quincena y se tiró a perder. Sí, es lo que le dije. Yo ya. Mañana, primeramente, yo estoy por dos semanas que no tomo. Y ahora me toca la ansiedad. Porque como sé que mañana es sábado. Cuando salga me voy a ir otra vez a depositar dinero y ya sé que me tengo que machinar. La abstinencia tiene que pasar, tiene que durar 20 días del alcohol. Del alcohol, las drogas duran, la droga puede durar 2 meses. Luego después sigue, después de la física sigue la emocional, las sueñas. Que se puede tardar hasta un año. O sea, tienes que aguantar 20 días para que, sí, sí, para que se te pase la ansiedad. Estaba comiendo chocolates y dulces. Y ya después de esos 20 días, pues ya más ligero. No, ya. El alcohol es más fácil de dejar que la droga. Más fácil. Y estuve en una clínica y nos daban todos los estudios. ¿Y la vez pasada que trataste de dejar de tomar, cuánto tiempo duraste? 5 años. 5 años y me puse a estudiar, hice un taller y terminé por la preparatoria, estudié electrónica y estudié refrigeración y estuve trabajando en la MAVE, me dediqué a trabajar en la MAVE en garantías, ahí aprendí mucho. Buenas noches. Buenas noches. Roberto, patrón Cepeda. Soy el 15 de noviembre. Sí. Son 2 y 8. Gracias. Vamos a platanear ahora, ¿no? Vamos a platanear ahora. ¿Qué onda? sitio donde, donde siempre que tengas animalitos, como te registras con el carbón, la comida nunca falta. ¿Animalitos de cuáles? Con mis perritos. Ah, perritos. Empiezo con 3, 4, luego se arriman otros. No manches, ahora si ya dicen que perrería. ¿Verdad? ¿Cómo las perras? Pero donde aparecen las perras y no, ¿quién quiere perro? ¿Quién quiere tu perro? Miren qué bonitos están, porque nomás crecen y tragan como barrales. Bueno, tragamos porque hago de todo para todos. De modo que ya has tenido varios, ¿no es? Ahorita me envenenaron el perro. Sí, está. Y la, el galgo, que es mujer, es hembra, la salvé. Oye, pero ¿dónde los tenías? Porque llegué y encontré borracha. ¿Pero dónde los tenías o dónde los tienes? En el rancho. Ah. Y luego corrí por a comprar aceite y leche. Con aceite y leche me la ven el estómago. Necesito vomitar. Y le regalé a unos rancheros que están bien bonitos los niñitos. Y ya, como es bien amistosa y brava. ¡Hombre! Sí, o sea, parece como pastor alemán, venga, pero no es un barro. Y la regalaron de señorita toda plata y peluda. Y no, hombre, de puro alimento. El vecino me dejó caer los puntos de tierra. Y me manda al verde que se les cuadró la perra, que dio que vuelvan a sacar, que se les cuadra la perra y que se referencia. Le dije, pues no, con mi cabrón, es una letra y me quita mi perra. Se llama la golondrina. ¿Cómo te fue ahora, compa? ¿No viste voltear? Siempre que salgas el nombre de acá, de Nenji, ya me voy, compa. Tengo que irme a la oficina. ¿Sí? ¿A qué dices que huele? La mota. ¿La mota? ¿Te hablo? ¿Llega tú, cómo? ¿Eh? Sí, sí. Un vecino, ¿eh? Sí. No voy a dejar esto ya. Buenas noches. ¿Hacer un correo electrónico? ¿Correo electrónico? Sí. ¿Mandarlo o qué? No, es que hazte cuenta, el teléfono me lo encontré en el mercado, en el de Bastos. Y ya ¿Tú dices inventar un correo o qué? Hazte cuenta que me quiero descargar el WhatsApp. Ajá. ¿Ya? En Play Store, ¿verdad? Sí. y me pide un correo electrónico. Sí, pues, ¿Cómo? Puedes hacer uno, te metes con el navegador, te metes a Gmail y ahí te va pidiendo los datos con el navegador. ¿A Gmail? Ah, no, pues ahí está Chrome, mira, este es el Chrome, este es el más común. De ¿Me lo puedes hacer? No, ahorita, es que me tengo que estar aquí en la cocina. No, pero ahorita cuando nos acuerden. Menos. Porque vamos a estar adentro del cuarto, ahí nos sacan de los verdes. No, si quieres, inténtalo ahorita que tú vas a estar aquí sin hacer nada, inténtalo. Si te atoras en algo, luego te digo, me preguntas. ¿Dónde me meto? Aquí con el, este es el Google Chrome. ¿A esta? Sí. Ahora, ya que estés ahí, en la dirección le pones Gmail, gmail.com, y allí te va a aparecer una opción de abrir una cuenta. ¿Abro una cuenta? Ajá. Y ahí te va a pedir los datos, tu nombre, el nombre de la cuenta, tu edad, tu fecha de nacimiento. Está muy sencillo. Te damos la bienvenida. Ok. Acepté. Entonces. Si te atoras luego me preguntas. Ajá. Este, para llevarla. Este también. Ese lo podemos abrir y poner arriba, sí. Pero no tiene podrido. Está, yo también quiero tirarlo. No está como este, se va a sacar. ¿Deja de plástico? Sí, ah, sí, sí. Deja mirar, mire el agua. ¿El agua falta, verdad? ¿Vamos a ir a la muerte? ¿Sí? ¿Me hablas? Sí. Sí. Ajá, hay que hacer. Ahí arriba hay bolsas verdes, ahí arriba. Aquí. ¿Aquí? ¿Cuántas? ¿Pasan el paquete? Vamos a empacar el jitomate. Lo más escurrido que puede ir, Robert. Hasta que se llene la bolsa. Que la puedas amarrar. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿me ayuda? Sí, ok. Voy a abrir el regalo. Ajá. No, Mari. Gracias. Es que allá, estando allá, ya lo llevo, ya. Acá, papá. Sí, pero no sé si él lo quiera. ¿Tú le pediste garrafón? ¿Eh? ¿Le pediste garrafón a un muchacho? Porque trae un garrafón. Ah, ok. Yo creí que lo querías allá a un lado de la olla. Ahí está bien, papá. Normalmente aquí se pone. Pero ahorita yo pensé que a lo mejor él te lo había pedido y que por eso te quería. Thank you. eso para el agua mañana, entonces está muy, muy pasadita. ¿Sí? Sí. Para el agua mañana. ¿Lo paso? Arrímate el sonido. ¿Dónde? ¿Es un bidón? ¿Bidón? No, compadre, gracias. ¿No serán demasiados tomates en dos bolsas? Porque se me hace que se pueden aplastar. ¿Ya está un poquito? ¿Problema? Sí, sí caben, pero... No, no. Es que no sé si ellos... Si ellos permitan estar cuchillo. No, pero es que no permiten prestar cuchillos. No, me van a llamar la atención a mí. Pregúntales a ellos, yo aquí no puedo decir. No, yo creo que tienes uno por ahí. Thank you. no me pura banana con agua y azúcar, ¿verdad? Ah, vainilla. Sí. ¿No vino el Oscar ahora? ¿Eh? El Oscar no ha venido. Y la madre tampoco, ¿verdad? No, le digo a que no venga mañana, me dijo. ¿Cómo? papitas a mí. Sí, a nosotros nos dieron. ¿Te comiste? ¿Hiciste la misma cantidad? ¿Sí, verdad? ¿Eh? ¿Hiciste la misma cantidad de diario, verdad? Sí. Decir cuánta gente va a venir. A veces viernes y el sábado viene más gente que entre semana. Sí. Se supone que debería ser al revés. Sí. Porque se van a tomar y eso, a veces vienen más. Por la orden.